¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sería muy bueno que nos hagamos el propósito cada mañana de reír un poco más. Porque miren, eso de que sonreír sea beneficioso no es novedad. Lo nuevo son los resultados que está revelando la ciencia. Fíjense ustedes, en 1996, en Suiza, en el primer Congreso Mundial sobre el tema, los estudiosos documentaron que el buen humor es un antídoto universal y, para felicidad de los empresarios, aumenta la productividad. Incluso dicen que consentir el deseo de sonreír dos o tres veces al día para que baje la presión, se reduzca el nivel de estrés y se fortalezca el sistema inmunitario es buenísimo. Los beneficios crecen si de la sonrisa se logra pasar a la risa. Una carcajada equivale ya a un antidepresivo, dicen. Ustedes pueden preguntarse, ¿pero no son exageraciones? Y sin embargo dicen que sucede que reír a carcajadas es como hacer jogging. Por un lado, el diafragma se eleva produciendo un masaje interno, y por otro, aumenta la síntesis de encefalinas, mediadoras del sistema nervioso central. Además, dicen que reír se convierte en un elemento psicoemotivo, una forma de tomar distancia de los aspectos negativos de la vida, ¿no? Uno ve lo bien que hace cuando por ahí las cosas más difíciles uno se la toma con buen humor, ¿no? Incluso los especialistas dicen que el buen humor disminuye la caída de las defensas contra las enfermedades causadas por el estrés. Es decir, los que tienden a quitar dramatismo a una situación con alguna ocurrencia humorística registran un mayor, menos cantidad de problemas en su vida cotidiana, ¿no? También otros científicos afirman, por su parte, que saber sonreír disminuye el riesgo hasta de infarto, atenúa el aflorar de estados depresivos y facilita la producción de sustancias que ayudan a estar bien, a sentirse bien, ¿no? Hay una frase muy linda de Santo Tomás Moro que dice: dichosos los que se saben reír de sí mismos, porque nunca van a dejar de divertirse. Ojalá que también nosotros aprendamos a tomar las cosas con buen humor y a reírnos un poco más. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.